Van a escuchar Kakú capítulo 163, informe del viaje del profeta Kakú Philippe a Sudáfrica en marzo de 2025. Extraído del libro del profeta Kakú Philippe, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 163. Informe del viaje del profeta Kakú Philippe a Sudáfrica en marzo de 2025. Parte 1. Antes del viaje. Este informe solo puede ser parcial, porque es imposible relatar en un solo vídeo todos los milagros que tuvieron lugar en Sudáfrica en marzo de 2025 a través del profeta Kakú Philippe. En efecto, el 5 de junio de 2022, en una visión, el profeta Kakú Philippe ve en una visión a un ángel que le entrega un cuadernillo de color azul y le dice: «Irás primero a Sudáfrica». Luego la visión desaparece. Reconoce el lugar como un edificio del Ministerio del Interior de Costa de Marfil. Entonces comprende que el cuadernillo azul es un pasaporte y que Dios le enviará a Sudáfrica para recuperar el don de sanidad que dejó William Branham. Desde esa fecha, de junio de 2022 hasta el 5 de marzo de 2025, fecha en que debe ir a Sudáfrica, el ángel se le apareció muchas veces, en visiones y sueños, y le dio instrucciones. El 28 de febrero de 2024 marca un cambio en su vida, porque hacia las 3 de la tarde, cuando se dirige a su habitación, el ángel se le aparece físicamente en el balcón de su casa. El ángel atraviesa el pasillo y llega al balcón como una persona física. El ángel pasa muy cerca de él, evita la mesa del comedor, se dirige hacia la caja de cristal y le da instrucciones antes de desaparecer. Desde entonces, las visiones son aún más numerosas, y el ángel le da instrucciones sobre muchas cosas. En la noche del sábado, al domingo 26 de enero de 2025, el profeta Kakú Philippe tuvo un sueño muy importante. En el sueño, su hija Rachel tenía el dedo índice derecho amputado, y Kakú Philippe tenía que pegar milagrosamente el extremo del dedo. Intenta hacerlo, pero no lo consigue, y el extremo del dedo se cae. Su hija llora. El profeta está desesperado. El profeta sube entonces una montaña con su hija hasta llegar al profeta William Branham, que era muy anciano, sentado en la cima de la montaña, y le entrega a su hija, gritando: «¡Padre mío! ¡Padre mío!». William Branham toma la punta del dedo de la hija y vuelve a ponerla en el dedo índice, y, de manera rápida y milagrosa, el dedo vuelve a ser normal, como si nunca se lo hubieran amputado. Luego, William Branham se sienta en una roca, y Kakú Philippe se acerca y se sienta a su lado en otra roca. Y el profeta Branham le explica lo que debe hacer para santificar sus manos para que sean milagrosas y le permitan hacer milagros. Y el sueño desaparece. Después de este sueño, el ángel le da instrucciones sobre un ayuno que debe hacer unos días antes del viaje. Durante este ayuno, el ángel le dice lo que debe comer y lo que no debe comer. El ángel le recomienda que coma solo dos alimentos en pequeña cantidad. Y mientras come solo estos dos alimentos en pequeña cantidad, se siente físicamente débil y quiere cambiar de alimentos. El ángel le dice que en lugar de cambiar esos alimentos, que siga comiendo los mismos alimentos, pero en mayor cantidad. Kakú Philippe se da cuenta de que el ángel no es tan estricto como pensaba y que el ángel incluso le comprende. Por lo tanto, esto le fortalece. Está contento y decidido a obedecer. Finalmente, en lugar de aumentar la cantidad, decide comer la ración recomendada inicialmente por el ángel y abstenerse de cualquier esfuerzo físico. Supera la prueba. Y dos semanas antes del viaje, el ángel sustituye uno de los dos alimentos por arroz y un acompañamiento. Después, el ángel le da la libertad para comer de todo durante el viaje. Él sigue fielmente estas instrucciones. Parte 2. Comienzo en Johannesburgo. Se fija la fecha del viaje a Sudáfrica, para el 5 de marzo de 2025. Obtiene los visados para Sudáfrica, Zimbabue y Camerún, sin dificultad. El 5 de marzo de 2025 se celebra en Johannesburgo una reunión de sanidad preparatoria, sin oración por los enfermos. También es el 5 de marzo de 2025 cuando el profeta Kaku Philip sale de Costa de Marfil, con destino a Sudáfrica. Son las 11 horas y 25 minutos GMT, cuando el avión de Ethiopian Airlines sale del Aeropuerto Internacional de Abiyán con destino a Sudáfrica, pasando por Etiopía. Pero es a las 4 de la mañana, hora sudafricana, del día siguiente, cuando el Boeing 737 de Ethiopian Airlines aterriza en el aeropuerto Oliver Tambo de Johannesburgo. El profeta Kaku Philip, acompañado de sus dos discípulos, el apóstol Yannick Aka, de nacionalidad marfileña, y el apóstol Pascal Vicky, de nacionalidad francesa, ambos traductores, son acogidos por el apóstol Pedro Aleixo y otros apóstoles. Primero, van a Soweto, un barrio de Johannesburgo, donde, según una revelación, él debe residir. Luego van hacia el centro de Johannesburgo, donde la reunión había comenzado el día anterior, el 5 de marzo de 2025. Al llegar a la sala de la reunión, este 6 de marzo de 2025, sin tomar asiento, el profeta se dirige directamente al púlpito y toma la palabra. La multitud está callada con caras perplejas. No tienen idea de quién es ese hombre, vestido con una túnica blanca, que está delante de ellos. El profeta Kaku Philip comienza, dirigiéndose al público en francés, tras decir, como en cualquier otra parte, que él no es Jesús, sino el esclavo de Jesús. Lo primero que anuncia el profeta Kaku Philip es una profecía. Anuncia que, al igual que Dios le impuso a la humanidad con la palabra, así es como Dios le impondrá a la humanidad con el poder y la sanidad divina y los milagros. Sus palabras son traducidas al inglés por el apóstol Yannick y luego al Zulu por el apóstol Meshack Tshuma, porque casi toda la audiencia es Zulu. Parece que no hay francófonos en la sala. El ambiente es pesado. Cuando el profeta habla y pide a la multitud que diga «Amén», nadie responde «Amén», porque no saben que el profeta les ha pedido que digan «Amén». Al principio, el profeta piensa que el público es incrédulo, porque desde 2002 siempre se ha dirigido a un público francófono. Y no era consciente de que estaba frente a un público zulú, que no sabe nada de francés, y que incluso habría querido que el orador fuera anglófono. El profeta siente la incredulidad del público, y algunos no ocultan su incredulidad, e incluso expresan su desprecio hacia el profeta. De acuerdo con las instrucciones recibidas del ángel, el profeta inicia la línea de oración, con los enfermos en estado avanzado. Paralíticos, ciegos, etc. Gente en sillas de ruedas se acerca, uno tras otro. El profeta ora por ellos. Pide al público que ore, pero le miran como si estuvieran en una sala de espectáculo. El público nunca había visto una gran campaña de sanidad, sin grupo musical, y en la que el orador prohíbe que se toque el piano durante la oración. Esto es algo nuevo. Algunos se convierten en espectadores, mientras que otros desconfían. El ambiente no es nada espiritual. El profeta no está a sus anchas, pero continúa. La décima persona que traen para la oración es una mujer joven, con pantalones azules, sentada en una silla de ruedas. La mujer está frente al profeta, da muestras de desprecio y mira despectivamente al profeta. El profeta vacila, pero a pesar de ello, ora por ella. En cuanto se aleja la mujer en la silla de ruedas, el profeta se siente muy débil, se agacha, se endereza y está a punto de desplomarse en el estrado. La siguiente persona que se acerca es una mujer ciega con muletas. Le dice al profeta: «Soy ciega y paralítica, pero solo quiero ver». El profeta siente que esa mujer tiene la fe. Intenta con todas sus fuerzas levantar su mano para ponerla sobre la cabeza de la mujer, pero no lo consigue. A punto de desmayarse, le dice al apóstol Yannick que lo sostenga y lo saque inmediatamente de la sala. El servicio se interrumpe por un momento, pero al salir de la sala, el profeta se da cuenta de que está recuperando sus fuerzas. Sale del edificio y nota que ha recobrado sus fuerzas. Inmediatamente vuelve a la sala y apenas atraviesa la puerta por la que había salido, una voz le dice: «No debías orar por esa mujer en silla de ruedas que me despreció». Al llegar al estrado, el profeta pide públicamente perdón a Dios por haber orado por la mujer que le había despreciado. Recupera completamente sus fuerzas y prosigue el servicio. Pero sigue sintiendo que hay incredulidad en la sala. Ora otra vez por más de 30 personas más y detiene el servicio sin preguntar si se ha producido alguna sanidad entre el público. Se va a Soweto, donde está alojado, y en casa parece abatido, pero permanece en silencio. Come y entra a su habitación. A la mañana siguiente, muy temprano, despierta a sus discípulos, Pascal Vicky, Yannick Aka y Pedro Aleixo, las únicas personas que están en la casa con él. Les dice que en esta mañana del viernes 7 de marzo de 2025, si no han recibido testimonios de 5 sanidades milagrosas del día anterior, no irá a la reunión de sanidad y regresará a Costa de Marfil. Los tres compañeros se miran estupefactos, sin saber qué decir. Los apóstoles tenían que ir primero al lugar de la reunión, y él tenía que quedarse en casa, esperando el informe de la reunión pasada. Vuelve a su habitación. Justo en ese momento, se preguntó a los organizadores si habían recibido algún informe de sanidades milagrosas en la reunión del día anterior, 6 de marzo de 2025. Los organizadores responden afirmativamente e informan de que más de 15 milagros habían sido presenciados por toda la multitud, pero que no se les había dado la oportunidad de testificar. El apóstol Yannick enciende su teléfono y ve una captura de pantalla y un audio del día anterior. Inmediatamente transfiere los testimonios al profeta. El profeta los lee con gran reserva, pero se da cuenta de que los testimonios son auténticos e indiscutibles. El primer testimonio lo dio la propia mujer. Es una mujer que vino de los cuidados intensivos, de un hospital de Johannesburgo. Padecía muchas enfermedades, para las que la medicina no tenía solución. Estaba esperando la muerte. Y cuando llegó a la sala, no podía levantarse, ni ponerse en la fila de oración. No tenía fuerzas, su respiración era mala, y estaba vomitando antes del servicio de sanidad. Mientras se ahogaba, parecía que estaba muriendo. Sintió un terrible malestar, y todo su cuerpo se calentó. De repente, dice que se había dormido o desmayado. Entonces sintió una presencia y recobró el sentido, e inmediatamente respiró con normalidad 3 veces. Se dio cuenta de que el dolor en el corazón, en los pulmones y todo lo demás que había sentido durante mucho tiempo había desaparecido. Se levantó sola, cosa que no podía hacer antes. Corrió delante de la multitud, empezó a andar y no sentía ningún mal, ningún dolor. Intentó correr y se dio cuenta de que había recuperado su salud de antes, como si nunca hubiera estado enferma. Corrió en todas direcciones delante de la multitud. Ya no tenía ningún problema de salud. El segundo informe es el audio de un pastor sudafricano, llamado Richard Mushwana. Era pastor en el mensaje de William Branham, en los suburbios de Kalfontein, y desde el 1 de marzo de 2025, él y sus 2 congregaciones han entrado al mensaje del profeta Kaku Philip. Dice en el audio del testimonio: «La gente también observó a una persona ciega, por la que el profeta oró. Creo que era una mujer. No sé si era la mujer u otra persona, pero informaron que vieron a la persona ciega, por la que el profeta Kaku Philip ha orado hoy, y luego observaron que la persona ve entre la multitud. Luego, mientras el profeta seguía orando por la gente, en las filas de oración, esta persona ya podía ver, y estaba muy contenta. Escuché pues a la gente decir esto, pero desgraciadamente no hubo tiempo para testimonios, así que pensé que debía comunicártelo. El Señor ya está haciendo maravillas a través del profeta, y damos gracias al Señor por ello, y estoy muy, muy feliz. Y la gente está muy contenta. No quieren perderse las reuniones, quieren ver al profeta una y otra vez. Así que pensé que sería bueno compartir eso contigo. Así que, por favor, dile al profeta que le queremos mucho. Y el profeta ve que los testimonios son auténticos. Incluso se supo que, en la reunión preparatoria del 5 de marzo de 2025, algunas de las personas presentes en el auditorio habían recibido la sanidad, a pesar de que el profeta aún no había llegado. En pocos minutos, la lista de testimonios crece tanto que el profeta se queda atónito. El profeta se da cuenta de que él mismo había cometido un error. El 6 de marzo de 2025, al no dar la oportunidad de dar los testimonios y al no preguntar a los asistentes si había sanidades en el auditorio, aunque había muchas, el profeta se alegra. Se sube al coche y se dirige al auditorio de Johannesburgo con sus tres acompañantes. El apóstol Pedro Aleixo es el conductor. Este 7 de marzo de 2025, la reunión es diferente. La gente manifiesta la fe. Parte 3. El 7 de marzo, en Johannesburgo. Este 7 de marzo, todo es diferente. Y la gente recibe sanidad al instante, en el auditorio. Y a veces, el profeta se asombra de ver a personas mal vestidas venir a dar testimonio de su sanidad. Chicas en pantalones podían levantarse y dar testimonio de las maravillas de Dios. El profeta se asombra a menudo de que la gracia de Dios se derrame sobre todo tipo de mujeres, ya vayan vestidas con pantalones o lleven rastas. Las rastas, según el profeta, son o bien un signo de nazareato y consagración, o bien un signo de locura. Pero el poder de la santidad es tan fuerte que al día siguiente el profeta no reconocía a las mismas personas. Esta joven con pantalones, apenas entrada en el auditorio, experimenta liberación y sanidad, e incluso el cambio de vida. Y al día siguiente, ya que desaparecieron los pantalones, el profeta no la reconoce cuando entra en la fila de oración. Está totalmente transformada y pide que la bauticen. Y el profeta ve que los testimonios son auténticos y que la acción es la del Espíritu Santo o del ángel. Y durante este encuentro, en determinados momentos, el profeta siente que el ambiente se vuelve muy espiritual. El profeta ora por la fila de oración y luego se vuelve a veces hacia el público y ora por el público y vuelve a la fila de oración. Y todo pasa maravillosamente bien. A veces el profeta clama: cuando salgan de aquí, borren las fotos y vídeos pornográficos de sus teléfonos y ordenadores. Cuando salgan de aquí, llamen por teléfono y saluden a sus enemigos y a las personas que les han hecho mal y a las que han resuelto no perdonar jamás. El profeta clama: ahora no sean espectadores. Durante todo el servicio de sanidad, oren y supliquen a Dios en sus corazones. Digan: Señor Jesús, soy un pecador, pero ten piedad de mí. Acuérdate de mí también mientras estás sanando a los demás. Y el informe de este 7 de marzo es sorprendente, con muchos testimonios de milagros. Incluso después de la reunión, los testimonios siguen viniendo hasta la mañana siguiente. Durante este segundo día, una mujer que había estado allí el primer día y había visto las sanidades y que nunca podía separarse de sus gafas en su vida cotidiana, de camino a casa, sentada en el taxi, se da cuenta de que ya no necesita sus gafas. Se quita las gafas y nota que ve con claridad. Al llegar a casa, coge su Biblia y la lee sin dificultad, como si nunca hubiera tenido problemas para ver. Y uno de los grandes testimonios es el de una chica de unos 20 años que sufría una parálisis desde hace 4 años y que manifiesta una gran fe, y su fe impresiona al profeta y a la audiencia. Ella estuvo presente el 6 de marzo de 2025. Incapaz de mantenerse en pie, la llevan en una silla hasta el estrado. Pero en cuanto el profeta termina de orar, los miembros del servicio de seguridad quieren levantarla, ella se niega. Incluso quiere agarrar la túnica del profeta. Quiere caminar de inmediato. El profeta se da cuenta de que la joven tiene una fe ejemplar, pero no puede caminar, y que incluso le fallan las rodillas, pero sigue teniendo fe. Entonces el profeta pone sus manos sobre las rodillas de la muchacha y ora. Al instante sus rodillas recobran fuerzas, y la niña puede ponerse en pie y empieza a dar sus primeros pasos. Ella será el primer testimonio de Acacia Hall, en Pretoria, en el estrado junto al profeta, el 9 de marzo de 2025. Cabe señalar que este 7 de marzo, el profeta había orado en el estrado por unas 80 o 100 personas. Pero los paralíticos, cojos y ciegos se quejaron de que las personas sin discapacidad les empujaban y tomaban su sitio en la fila de oración. Y ellos, los cojos, no podían llegar hasta el profeta. El profeta se dio cuenta de que había cometido otro error, porque el ángel siempre le había dicho que en cada reunión debía orar primero por los paralíticos, los lisiados, los cojos, los cancerosos, los ciegos y los enfermos en fase terminal. Algo que corregirá al día siguiente, sábado 8 de marzo de 2025. Parte 4. El 8 de marzo, en Johannesburgo. El tercer día del profeta Kaku Philip, en Sudáfrica, es el sábado 8 de marzo de 2025. Aquel día quedará grabado en la mente de los sudafricanos. El primer día había sido difícil, el segundo día fue bien, pero el tercer día será memorable. El público es testigo de los milagros y empieza a acostumbrarse a la forma de actuar del profeta Kaku Philip. Desde el comienzo del servicio, los testimonios se multiplican. En primer lugar, el profeta está sentado y mira a sus compañeros que se suceden en el estrado. Primero, el apóstol Yannick se dirige a la audiencia para presentar la misión y el propósito del ministerio del profeta Kaku Philip. A continuación, el apóstol Vicky eleva a la audiencia al escenario preparado por el apóstol Yannick. Luego, el apóstol Pedro Aleixo entra como un maestro para fijar la posición y la fe de la audiencia. Y finalmente, viene ahora el profeta Kaku Philip para la línea de oración. Los testimonios comienzan, pues, a multiplicarse. Personas con visión borrosa, problemas cardíacos, mujeres con pérdidas de sangre, personas que sufrían de artrosis, hipertensión, quistes y fibromas, cáncer, reumatismo y otros, están sanadas. El profeta detiene los testimonios de sanidad del VIH, a pesar de las señales visibles, y exige la confirmación de la medicina. Pero esta no tardó en llegar. Se enviarán al comité organizador testimonios de curaciones del VIH con confirmación de la medicina, a menudo con varias pruebas o exámenes diferentes. Los testimonios seleccionados se clasificaron por categorías de enfermedades. Varias personas son liberadas de falsos espíritus santos, de espíritus de sangoma y de otros espíritus malignos. Un niño que nació con la lengua muda y estaba esperando una operación, empieza a hablar. Su madre se queda atónita. Ella comprueba y constata que el niño ya no tiene la lengua muda. Es como si nunca hubiera tenido la lengua muda. La fe de una joven llamada Rufaro, que llevaba años deprimida, es ejemplar. Día y noche sufría y no podía dormir. No sabía qué hacer. No podía dormir. Día y noche era un infierno. Sufría tanto que podía ver serpientes y criaturas extrañas durante el día con los ojos abiertos. Había ido a todas las iglesias y todos los pastores y profetas ya habían orado por ella. Y cuando se enteró de que el profeta Kaku Philip iba a venir a Sudáfrica, se puso en contacto con el apóstol Yannick y le dijo que esa era su última esperanza. El apóstol Yannick le dijo que se uniera a una asamblea en Sudáfrica. Ella se negó categóricamente, diciendo que ya había estado en todas las iglesias y que todos los pastores y profetas ya habían orado por ella, y que eso no había cambiado nada, y que solo quería al profeta. Nada más. Las exhortaciones del apóstol Yannick no cambiaron nada. Y así, desde el mes de enero de 2025, estaba contando los días, esperando la llegada del profeta Kaku Philip a Sudáfrica. Y cuando el profeta Kaku Philip llegó el 6 de marzo, ella estaba en el lugar de la reunión. Había una gran multitud, pero ella hizo todo lo que pudo para estar en la fila de oración. El profeta tomaba a 10 mujeres y luego a 10 hombres por turno. Era realmente difícil, debido a la gran multitud, pero esta joven luchó con todas sus fuerzas para acceder al profeta. Pero a eso de las 5 de la tarde, cuando le llegó el turno, el profeta dijo que eso era todo por ese día, y que estaba muy cansado, y no podía orar por nadie más, así que se echó a llorar. Estaba triste por tener que pasar otra noche en el tormento. Así que el 7 de marzo, que era el segundo día de los servicios de sanidad, fue al lugar de reunión, y esperó. Estaba decidida a recibir la oración del profeta. Sin embargo, ante la espera, insiste a pesar de los intentos del servicio de orden de retenerla, porque primero era el turno de los paralíticos y de los ciegos y cojos. Y en cierto momento se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo difícil, como el día anterior, y empezó a hacer uso de la fuerza. El servicio de orden quiso detenerla, pero ella dijo que no. Se abrió paso a la fuerza y subió al estrado, mientras pasaban las sillas de ruedas. Fue a toda velocidad a arrodillarse ante el profeta. En cuanto la mano del profeta la toca, una sensación la recorre. Al instante, se siente completamente liberada. En el testimonio que dará en aquel mismo estrado, aludirá al ciego de Lucas 18, versículo 35 al 43, que pudo llegar hasta el Señor Jesús, a pesar de que la multitud se lo impedía. Luego viene el testimonio de un hombre que venía sufriendo desde hacía mucho tiempo, desde 1991, de un problema en el costado derecho, con dolores persistentes, y que buscaba liberación por todas partes. Sufría de dolor desde los pies hasta la cabeza desde 1991. Este hombre había ido a muchas iglesias, y los profetas habían orado por él, pero no hubo sanidad. Este hombre oyó que el profeta Kaku Philip, el hombre que dice ser el único profeta verdadero de la tierra, iba a venir. Entonces dijo, «Si este hombre dice que es el único verdadero profeta de Dios en la tierra, en nuestro tiempo, entonces es el único que puede curarme». Y cuando vio al profeta, recordó que en 1986, en un sueño, había visto a un hombre, vestido exactamente como el profeta Kaku Philip, caminando sobre las aguas, recorriendo Sudáfrica, de este a oeste. Y alguien le dijo en el sueño, «Es Jesús quien está pasando». Y supo que un día, el Señor Jesucristo tomaría cuerpo de hombre y atravesaría Sudáfrica, y que sería a través de este profeta que recibiría la curación. Y por supuesto, esta curación llegó. Luego viene el testimonio del pastor sudafricano Richard Mushwana. Luego el testimonio de una mujer llamada Febi Mukelabai, cuyo pie roto ya no podía ser curado por la medicina. Esta mujer también seguirá al profeta a todas partes, hasta el último día de Acacia Hall. A continuación, el testimonio de la liberación de una mujer que sufría una terrible depresión tras la muerte del bebé de su hija, desde el mes de febrero de 2024. Al llegar al servicio de sanidad, sentada en el taxi, cayó en un ligero sueño, y un ángel se le apareció, y le hizo una señal con la mano, y se despertó, y toda la depresión había desaparecido. Entró a la sala. Estaba perfectamente normal como cualquier otra persona. Estaba llena de gran alegría cuando estaba dando su testimonio. Los testimonios venían unos tras otros. La gente estaba muy contenta. Cabe señalar que muchas personas, incluso paganos, informaron haber visto visiones durante los servicios de sanidad. Y al final del último día del servicio de sanidad en Johannesburgo, se podía sentir el amor entre los sudafricanos y el profeta. El público cantó una canción maravillosa con el apóstol Vicky. Muchos de los que habían venido por curiosidad pidieron ser bautizados. Varias personas, entre ellas unos branamistas, que habían rechazado el mensaje del profeta Kaku Philip en el pasado, y antiguos enemigos del mensaje, declaran que creen, y empiezan a dar testimonio de los prodigios que vieron durante los 3 días en Johannesburgo. Y aquel sábado 8 de marzo de 2025, cuando terminó el servicio de sanidad, la multitud permaneció sentada en la sala. No querían irse a casa. ¿Por qué? No lo sabemos. Y cuando preguntaron, ¿quiénes son los que quieren estar con el profeta Kaku Philip? Se acercó una multitud. Quieren ser bautizados. Dicen, queremos a este profeta. Y cuando el profeta regresa a Soweto, le llega la noticia. Los que estaban sentados y no se habían unido a la multitud durante el llamamiento al púlpito, envían mensajes para decir que ellos también quieren el bautismo. Y durante toda la noche del sábado 8, hay alegría en muchos grupos de las redes sociales de los sudafricanos. Muchos bendicen a Dios por los milagros y también por haberles permitido ver a un profeta como los de la Biblia. Muchos, tras haber sido testigos presenciales del poder de Dios, piden la dirección del próximo servicio de sanidad para poder llevar allí a sus familiares, amigos y conocidos. Fue un día memorable que presagiaba lo que sucedería el domingo, 9 de marzo de 2025, en Pretoria, en la gran sala gubernamental Acacia Hall, que esperaba al profeta Kaku Philip. Parte 5. Acacia Hall en Pretoria. El sábado 8 de marzo de 2025, el profeta llega a su casa en Soweto y le siguen llegando los testimonios de la última línea de oración en Johannesburgo. Al día siguiente, domingo 9 de marzo, antes de ir a la capital Pretoria, llama a sus 3 compañeros, el marfileño Yannick Aka, el francés Pascal Vichy y el mozambiqueño Pedro Aleixo, y les informa de que hoy vendrá la policía a seguirles. Pero al llegar al servicio de sanidad, la policía no entrará a la sala. A su llegada a la Acacia Hall de Pretoria, el profeta queda impresionado en primer lugar por la belleza del edificio. Luego entra en la sala. Sus 3 discípulos intervienen cada uno a su turno. Primero habla el apóstol Yannick durante unos minutos, luego interviene el apóstol Pascal Vichy, y por último, el apóstol Pedro Aleixo. El comienzo del servicio es un poco pesado, pero todo cambia rápidamente, porque muchas de las personas que estaban en Johannesburgo están presentes en la sala de Acacia Hall. El público, por tanto, parece más dispuesto que el de Johannesburgo. Desde este primer día, unas personas dicen, amén. A continuación, el profeta Kaku Philip sube al estrado tras un canto en lengua tswana. El profeta habla de una voz que le pidió que llevara primero a la gente a creer en él para que nada le resultara imposible. Después de eso, el profeta hace una exhortación y pide que se formen 2 filas de oración en medio de la sala. Está decidido a orar por todas las personas de la sala. Mientras se forman las 2 filas de oración, el profeta da el testimonio de liberación de la joven Rufaro. Rufaro está sentada al fondo de la sala. Se levanta a petición del profeta. Estará presente en todas las reuniones de sanidad. Luego pidió al camarógrafo que mostrara el testimonio de la joven Guguletu, que había mostrado una gran fe en Johannesburgo y había sido curado milagrosamente de una parálisis. El profeta llamó a Guguletu y a su madre a la plataforma. Y en la plataforma, el público quedó cautivado por el milagro. Rufaro y Guguletu reciben el bautismo después de creer. Se forman las filas de oración, y el profeta explica a la audiencia que el ángel de Dios le dijo que empezara siempre por los ciegos, los paralíticos y los enfermos de cáncer, y los inválidos incapaces de mantenerse en pie y moverse por sí mismos. Hay muchos enfermos graves en la sala. A veces, ante el llanto de un enfermo, el público se gira hacia la derecha. Luego, ante el llanto de otro enfermo, el público se vuelve hacia la izquierda. El profeta explicó que un auténtico servicio de sanidad era como un gran hospital y que no debían distraerse. Y las primeras filas de sillas del lado de los hombres y del lado de las mujeres están ocupadas por los cojos y los paralíticos y los enfermos y los ciegos. El profeta ora primero por los del lado de los hombres y luego por los del lado de las mujeres. A continuación, el profeta comienza a orar al mismo tiempo por ambas filas de oración, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. De repente, una mujer ciega y paralítica gritó: «¡Veo! ¡Veo! ¡Veo claramente al profeta! ¡Dios mío! Después de 42 años de ceguera, ¡veo!». La mujer se levantó con la ayuda del personal de seguridad debido a su parálisis. La emoción la embarga. La multitud aplaude. El profeta está de pie frente a ella. Ella llora. El público llora. El profeta vuelve para continuar la fila de oración. De repente, la mujer siente que el poder se mueve a través de sus pies. Se levanta y se da cuenta de que puede por sí sola levantarse sin muletas y hasta puede caminar después de 8 años de parálisis. La mujer llora. Muchas personas lloran. El Espíritu Santo está presente en la sala. El profeta levanta las muletas en el aire. Es un momento memorable. Por primera vez en 8 años, la mujer entra en la sala sin sus muletas. Un poco más atrás, una joven que no tenía la regla desde hacía 1 año y que había venido por ese motivo, busca una solución porque la regla le ha llegado de repente y la ha cogido por sorpresa. Es un ambiente de milagros para cualquiera que crea. Entonces otro hombre dijo: «¡Veo! ¡Veo claramente!». El hombre camina y se acerca al profeta. La presencia del Espíritu Santo es visible. Este es el escenario de un avivamiento. Al día siguiente, lunes, pastores y pastoras y profetisas vendrán a Acacia Hall, y una de ellas será curada de parálisis y nos enviará su testimonio. El profeta continúa con la línea de oración. Y finalmente, el profeta detiene la línea de oración, porque en el lado de Johannesburgo un gran número de personas se dirigen al lugar del bautismo para ser bautizadas. El profeta decide ir rápidamente a Johannesburgo para asistir al servicio de bautismo. Cuando el profeta Kakou Philippe abandonó el escenario, fue acompañado por los aplausos del público. Pero durante todos estos acontecimientos, no se oyó el sonido del piano. Cuando el pianista tocaba, el profeta lo paraba. Así, desde Johannesburgo hasta Pretoria, no se notó ninguna emoción o sentimiento evangélico durante las diversas reuniones de sanidad. El 7 de febrero de 2025, el ángel le dijo al profeta Kakou Philippe que mientras oraba por los enfermos, no debía estar sonando un piano. La gente se asombra de los milagros. A veces, algunos pacientes se convierten en espectadores de los milagros, y un camarógrafo puede dejar de filmar y contemplar una escena, olvidando que es un camarógrafo. Fuera, después del servicio, alguien dice: «Hemos vivido la calle Azusa. Este hombre es más que un profeta». Incluso siguen llegando testimonios de Johannesburgo. Bautismos se hacen cada día, y los testimonios surgen de los bautismos. Una víctima de apoplejía dice: «En cuanto me bautizaron, empecé a hablar correctamente, mientras que antes no podía». Parte 6. El último día en Acacia Hall. El lunes 10 de marzo de 2025 es el quinto día del profeta Kakou Philippe en Sudáfrica. Cuando se despertó, se dirigió al auditorio Acacia Hall de Pretoria. Tan pronto como llegó al aparcamiento, se encontró con personas enfermas de pie fuera, hablando de lo que estaba sucediendo en el interior del edificio Acacia Hall. Las mujeres que estaban fuera hablaban de un caso grave de enfermedad en el interior del edificio, con sangre en el suelo. El profeta entra en el edificio, más rápido de lo esperado. Se trata de dos mujeres muy débiles, una que padecía una grave neumonía y la otra de pérdida de sangre. Baja del estrado y ora por una en estado crítico, y luego por la otra. Ambas mujeres se recuperan inmediatamente. Un caso similar había ocurrido el día anterior. Un hombre se encontraba en estado crítico. El profeta bajó a tocarle y volvió a sentarse. El hombre recobró inmediatamente la lucidez. El servicio del 10 de marzo comenzó y los testimonios se sucedieron. Una mujer anciana del público con graves problemas de vista recuperó una visión perfecta, comparable a la de un veinteañero. Conmovida, invitó al público a creer. Dijo: "No veía muy bien, pero ahora veo claramente. Puedo ver a lo lejos". El público aplaude. Los testimonios continúan. Todos los enfermos vuelven a casa con testimonios. Varias personas, una vez de vuelta en casa, enviaron vídeos de sus milagros, como esta mujer con su muleta. Tras ser examinada en el hospital, dice en un archivo de audio: "Los médicos me han dicho que estoy bien y que mis huesos se han curado. Mi pie se ha curado y mi columna, que tenía problemas, se ha curado". En todos los ámbitos, el público es unánime en que hay un misterioso poder de sanidad y milagros en manos del profeta y que en toda su vida no han visto nada igual. Y hay tantos testimonios que resulta indiscutible, incluso para los curiosos. En Cebediela, una mujer se alegró mucho al ver a su hijo en silla de ruedas levantar los pies en cuanto el profeta tocó a su hijo, a pesar de que sus pies estaban completamente inactivos. Y en muchos casos, el milagro se completó después del servicio de sanidad o en casa, o incluso a la mañana siguiente, cuando se despertó. Y en la sala Acacia, el 10 de marzo de 2025, el profeta abandonó el escenario entre los aplausos del público. Mientras regresaba a casa, los testimonios seguían llegando. Uno de los testimonios fue la sanidad de una profetisa de una parálisis. Ella misma confirmó el milagro en un mensaje de WhatsApp. Cabe destacar que entre los pastores evangélicos presentes en la reunión de sanidad en Acacia Hall, había mujeres pastoras, como estas mujeres que subieron al podio para saludar al profeta. El lunes 10 de marzo fue el último día en Acacia Hall, pero seguían llegando testimonios de sanidad de sordos, ciegos y milagros de todo tipo. La gente de la reunión del 9 y 10 de marzo se fue a casa y difundió la palabra. Sudafricanos de Johannesburgo y Pretoria están empezando a descubrir de boca en boca que un profeta diferente a los demás profetas está en suelo sudafricano. Pero la gran mayoría de los sudafricanos y los medios de comunicación aún no son conscientes de ello. Alguien sentado en su vehículo de vuelta pudo exclamar: "Apenas podía ver a una persona delante de mí, pero ahora, después de que el profeta me haya tocado, puedo ver incluso las montañas a lo lejos". Otros se preguntaban si el profeta oraba por teléfono, y los organizadores les respondían: "No, el profeta Kaku Philip no habla por teléfono con la gente". Y todos los que participaron en las reuniones dieron las gracias a quienes les habían invitado. Y debido a los testimonios que se estaban difundiendo, el 11 de marzo la gente acudió a la Acacia Hall pensando que las reuniones de sanidad continuarían. Y el 11 de marzo, el comité organizador envió a gente a ponerse delante del edificio de Acacia Hall para decir a la gente que había venido que se había acabado. Y la gente preguntó: "¿Dónde estará el profeta después de Acacia Hall?". Parte 7. La reunión de pastores. El viernes 14 de marzo de 2025, el profeta Kaku Philip debía celebrar una reunión en Johannesburgo con pastores de Sudáfrica. Pero aquel viernes, el profeta llamó a sus tres discípulos y les pidió que fueran a la reunión de pastores sin él. El ángel le había dicho: "No irás allí". Así que sus discípulos fueron a la reunión sin él. Se reunieron decenas de pastores, apóstoles, evangelistas y obispos, incluidas pastoras. El apóstol Pascal Vichy les dio el encargo del profeta. Se quedaron atónitos y preguntaron: "Si eran pastores en Sudáfrica, ¿no debería el profeta haber buscado reunirse con ellos primero, antes de organizar los servicios de sanidad?". Entonces uno de ellos se levantó y dijo: "Queridos colegas, nosotros somos los que hemos obrado mal, porque hemos tomado a este profeta por los profetas evangélicos. Y yo, que les estoy hablando, asistí a su servicio de sanidad. Estaba en la fila de oración y fui sanado. Al oír estas palabras, los pastores reconocieron su error, pidieron perdón y preguntaron qué debían hacer. El apóstol Yannick les recomendó que leyeran el libro del profeta Kakou Philip. Al día siguiente, 15 de marzo de 2025, unos 10 de ellos asistirán al servicio de sanidad en Middelburg, donde un hombre paralítico de Bloemfontein se levantará de su silla de ruedas. Este domingo 16 de marzo en Middelburg, el profeta utilizará este ejemplo para hablar a todos aquellos que no tienen suficiente fe. Y eso dará sus frutos, porque se producirán muchos milagros, y una mujer paralítica e incapaz de sentarse desde hace 2 años se levantará ante la palabra del profeta Kakou Philip, creando una inmensa alegría en la sala. Parte 8. Middelburg, en Komasi y Sebediela. Eran las 10 de la mañana del 15 de marzo de 2025 cuando el profeta Kakou Philip y sus 3 discípulos salieron de Soweto en dirección a Middelburg, la primera ciudad que debía visitar según el programa elaborado por los organizadores. Como siempre, el apóstol Pedro Aleixo iba al volante del coche. Al llegar a Middelburg, el profeta Kakou Philip se dirigió directamente al auditorio donde se celebraría el servicio de sanidad. Llegan enfermos y curiosos, y comienza el servicio de sanidad. El profeta exhortó a los asistentes a tener fe, citando milagros que habían tenido lugar en Johannesburgo y Pretoria. La mayoría de la gente acudió por los testimonios que habían recibido de sus familiares, que habían asistido a las reuniones de Johannesburgo y Pretoria. Como de costumbre, el público guarda silencio como en los primeros tiempos de Johannesburgo y Pretoria. El profeta explica de nuevo que él no es Jesucristo, sino el esclavo de Jesús, y que es el ángel de Dios que está con él quien es Jesucristo, y que es el mismo ángel de Dios que estaba con Moisés y los hijos de Israel, y que estaba con William Branham. Luego, como en todos los servicios de sanidad, alza una oración común y comienza la línea de oración. Varios pastores de Middelburg y Johannesburgo, Pretoria e incluso Bloemfontein estaban en la fila de oración. Una mujer de aspecto extraño se adelantó en la fila de oración, pero el profeta Kakou Philip no prestó atención a los fetiches que llevaba. Pero cuando tocó a la mujer, ella se estremeció y empezó a hablar en lenguas. Más tarde, el profeta se enteró de que era una sanadora sangoma. Los sangomas son sacerdotes y adivinos zulúes con poderes curativos y son muy respetados en Sudáfrica. Y justo antes de ella, una profetisa evangélica también había hablado en lenguas y testificó al día siguiente que se había curado instantáneamente de graves problemas de vista. El profeta terminó rápidamente el servicio de sanidad el 15 de marzo de 2025 en Middelburg. Y fue en el coche de camino a la casa de Middelburg cuando empezó a recibir testimonios de sanidad y milagros, incluido el de un paralítico traído de Bloemfontein. El hombre que había traído al paralítico testificará para gloria de Dios, que oró tanto en su corazón, porque si el paralítico volvía con él a Bloemfontein en una silla de ruedas, habría sido una desgracia para los cristianos de Bloemfontein. Así que el paralítico volvió a Bloemfontein andando, aunque había llegado a Middelburg en silla de ruedas. La persona que lo había traído también dará testimonio de sanidades que recibió en Middelburg. Al día siguiente, domingo 16 de marzo de 2025, el profeta llegó al auditorio de Middelburg. Llegaron enfermos. Como de costumbre, algunos iban en silla de ruedas y a otros los llevaban en brazos. El servicio de sanidad comienza con testimonios de los milagros que habían tenido lugar el día anterior. El hombre en silla de ruedas que había caminado el día anterior también fue llamado. El profeta bajó de la plataforma y fue a orar por una joven que estaba agitada por espíritus malignos y que había mantenido ocupadas a las mujeres del servicio de orden durante varios minutos. Los espíritus malignos la habían tirado al suelo y la agitaban para impedir que se acercara a la fila de oración para recibir la oración del profeta. Entonces, desde el púlpito, la atención del profeta es atraída hacia ella. El profeta bajó, se acercó a ella y dijo tranquilamente a los demonios: «Espíritus malignos, escúchenme con mucha atención. Si no la dejan inmediatamente y sigan molestando a la gente y vuelvo, les enviaré a los lugares secos». La muchacha fue liberada inmediatamente. El profeta dijo a las mujeres del servicio de orden: «Déjenla, se acabó». La muchacha fue entregada sin ningún tipo de teatralidad ni comedia. Se levantó y subió a la plataforma para dar su testimonio. Los testimonios continuaron. El apóstol Pedro Aleixo fue solicitado por el servicio de orden acerca de una mujer muy enferma que hacía 2 años que no podía caminar ni sentarse. Su estado de salud era preocupante. El apóstol Pedro Aleixo acude para evaluar la situación y llama al profeta, que baja de la plataforma para orar por ella. El profeta volvió entonces a la plataforma y reanudó los testimonios. Entonces el profeta interrumpió brevemente los testimonios y se dirigió a la mujer, diciéndole que ya había sido curada y que, si quería, podía levantarse y dar su testimonio antes de que terminara el servicio de sanidad. En el espacio de unos segundos, después de estas palabras del profeta, la mujer recibió un poder que recorrió todo su cuerpo. Se levanta. La multitud se asombra. Ha sido un milagro. Gritos de alegría brotan de la sala. El profeta salta del púlpito y abraza a la mujer. La mujer sube a la plataforma y da su testimonio después de la muchacha agitada por los demonios. Un hombre con un antiguo problema de espalda, que tenía problemas para dormir y era incapaz de agacharse, hizo los movimientos que le resultaban imposibles. La multitud aplaudió. Uno de los testimonios es el de una mujer que también tenía problemas de salud y fue llevada al servicio de sanidad por la esposa de su pastor. El profeta aprecia el espíritu de los sudafricanos, pues observa que en todos los servicios de sanidad, desde Johannesburgo hasta Pretoria y Middelburg, los propios pastores acompañan a sus fieles enfermos. Cabe señalar que, tras los testimonios, muchos pastores sudafricanos acudieron ellos mismos con sus fieles enfermos o animaron a sus iglesias a acudir a los servicios de sanidad del profeta Kaku Philip. En el estrado, esta mujer, señalando a la esposa de su pastor entre el público, no dudó en decir: «La esposa de mi pastor, ahí sentada, sabe que yo no podría subir esas escaleras». Los propios pastores acuden al servicio de sanidad y están en las filas de oración y comparten sus testimonios de sanidad con sus colegas pastores que también acuden a los servicios de sanidad. Después de Middelburg, el profeta Kaku Philip fue a Nkomasi, en la frontera con Mozambique. Allí solo celebró un día de servicios de sanidad. La gracia de Dios seguía manifestándose. Los testimonios comenzaron delante de él. Los lisiados caminaban hasta la plataforma con muletas. Pero el profeta no asiste a la mayoría de los testimonios. Un paralítico que llevaba 14 años sin poder mover los pies dijo: «Cuando el profeta me tocó, mi cuerpo empezó a relajarse y mis 2 pies empezaron a funcionar». Al día siguiente, el paralítico envió a los organizadores un vídeo en el que ya era capaz de ponerse de pie y dar pasos. A pesar del único día de sanidad en Nkomasi, hubo muchos milagros. Y a menudo nos enteramos de que los milagros se completan en la vida de estas personas después del servicio, o en casa, o incluso al día siguiente. Por ejemplo, en Sebediela, una mujer que estaba sin aliento, que tenía problemas en el cuerpo y en las articulaciones, y que tenía dificultades para caminar, se transforma totalmente en los momentos posteriores a la oración del profeta. Estaba feliz y mostró en WhatsApp que había recuperado su juventud de 20 años. A primera hora del día siguiente, 19 de marzo de 2025, el profeta abandonó Nkomasi con sus 3 discípulos y viajó a Sebediela, en la provincia de Limpopo, a más de 7 horas por carretera. En Sebediela, las autoridades municipales pusieron gratuitamente a disposición del profeta Kaku Philip una gran sala municipal y sillas para que pudiera orar por la sanidad de su pueblo. Cuando llegó, la sala ya estaba llena, y algunas personas que no habían tenido asiento dentro estaban fuera. Una sala y sillas ofrecidas gratuitamente, el profeta alabó la actuación de las autoridades municipales de Zebediela y dijo que, en 23 años de ministerio, era la primera vez que se ponían a su disposición una sala y sillas gratuitamente. Subrayó que era la primera vez que se hacía algo así por él. El 19 de marzo de 2025, como en todos los servicios de sanidad, alza una oración común y comienza la línea de oración. Luego, los testimonios de milagros instantáneos en la gran sala de Zebediela ante el profeta Kako Philip. Una mujer que había tenido un problema de vientre con dolores interminables durante 12 años fue sanada instantáneamente en cuanto el profeta oró. Otra joven que llevaba 4 años sin menstruar, a pesar de los esfuerzos de su médico, fue sanada por Dios. La menstruación le vino al instante, en cuanto el profeta la tocó. El servicio de sanidad en Zebediela será el último servicio de sanidad del profeta Kako Philip en Sudáfrica. El pastor Richard Mushwana hará una declaración junto al profeta, y luego se dirigirá a sus colegas pastores del mensaje de William Branham en otra declaración. Al día siguiente, jueves 20 de marzo de 2025, el profeta partió de nuevo hacia Johannesburgo cuando la sala aún estaba a su disposición y se había programado un servicio de sanidad para la tarde. Además, un avión había traído enfermos, entre ellos una persona gravemente enferma de Mozambique. A raíz de los testimonios que se estaban difundiendo, habían traído a Zebediela paralíticos y ciegos y cojos y muchos enfermos de todas partes. De Middelburg y Nkomasi habían llegado a Zebediela autocares con enfermos. El profeta vio que su ausencia del servicio de sanidad en Zebediela el 20 de marzo no era un buen acto. Se arrepentiría. Se dijo que la multitud estaba muy enfadada con los organizadores por haber dejado marchar al profeta. Pero a pesar de su ausencia, nunca faltan testimonios de sanidad. Los ancianos, los pobres y los abandonados encuentran consuelo. Y a la pregunta de quién quería seguir al profeta, a menudo respondía toda la sala, incluso en su ausencia. Así pues, el profeta Kako Philip interrumpió los servicios de sanidad el 19 de marzo de 2025, cuando ya le esperaban los habitantes de Giani, en la provincia de Limpopo, los de Mthatha, en la provincia del Cabo Oriental, los de Ciudad del Cabo, en la provincia del Cabo Occidental, y los de Durban e Ingwabuma, en la provincia de KwaZulu-Natal. Las habitaciones ya estaban reservadas y la gente movilizada. Durante toda su estancia en Sudáfrica, el profeta Kako Philip no aceptó ni un solo regalo ni una sola moneda de nadie, de acuerdo con la orden formal del ángel en 2021 que le decía que nunca aceptara dinero ni regalos de nadie dondequiera que fuera. Y en Sudáfrica, el profeta Kako Philip no utilizó su bastón destinado a situaciones de extrema fatiga. Desde el 6 de marzo de 2025 hasta que se detuvo el 19 de marzo de 2025, en 14 días, el profeta Kako Philip celebró un total de 9 servicios de sanidad. En 1951, William Branham, su predecesor, celebró 120 reuniones en 2 meses y medio en esta misma tierra de Sudáfrica. El motivo de esta parada es que el profeta nos pidió a nosotros, sus 3 discípulos, Yannick Aka, Pascal Bichi y Pedro Aleixo, que hiciéramos un vídeo y lo pusiéramos a disposición de la gente para que pudieran hacerse una idea de él y de su forma de actuar. Este vídeo le evitará tener que empezar de cero con cada nuevo público. El propósito de este vídeo será adelantarse a él en el terreno para preparar a la gente a tener fe y evitar comienzos difíciles y milagros lentos. Evitará que el profeta tenga que presentarse siempre. En consecuencia, producirá una gran fe y, por tanto, un mayor número de milagros instantáneos en los futuros servicios de sanidad. Este video es también un apoyo para todos aquellos que deseen seguir los pasos del profeta Kakou Philip para producir milagros y difundir su mensaje de santidad y sanidad. El mensaje del profeta Kakou Philip es el medio de conservar para siempre los milagros y las sanidades recibidas, y es el único camino hacia la vida eterna en nuestro tiempo. Si, por tanto, a través de estas campañas de sanidad o a través de este video has recibido un milagro o has visto a otra persona que ha recibido un milagro, comprende que es el Señor Jesucristo quien te está diciendo: ven y sígueme. Es el Señor Jesucristo quien te está mostrando el camino que debes seguir a partir de ahora y la nueva vida que debes llevar. Nunca volverás a otra iglesia o religión. Como la Biblia, el mensaje del profeta Kakou Philip nunca se apartará de ti, porque es el camino trazado por el Señor Jesucristo para la salvación en nuestro tiempo. Aunque el contenido sea duro y difícil, nunca lo abandones. Es de notar que hay personas y pastores que han seguido al profeta Kakou Philip por toda Sudáfrica, desde Johannesburgo hasta Sebediela, como en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y en Middelburg, algunos de los pastores presentes habían saludado al profeta, y uno de ellos le había preguntado al profeta qué debían hacer ellos, los pastores. El profeta les contestó que él, Kakou Philip, que es el árbol, no puede ser malo y producir buenos frutos como lo ven sus ojos. El profeta les dijo que, por amor a Dios y por la salvación de sus fieles, ellos, los pastores, debían dejar de lado sus múltiples maneras de ver y aceptar el mensaje del profeta Kakou Philip y recomendar la lectura y la escucha de su mensaje a sus fieles. El profeta les dijo: si todos utilizamos la Biblia, que es el libro de los profetas, es porque la unidad de la fe y la salvación deben basarse en un profeta vivo. Nadie puede ser salvo sin ello. El pastor que hizo la pregunta también siguió al profeta a todas partes hasta el último día en Sebediela y pidió el bautismo y fue bautizado. Antes de ser retenido para su publicación en este reportaje, cada sanidad o milagro fue examinado y verificado, y todas las personas contactadas confirmaron la autenticidad de los testimonios aquí relatados, ya que creemos que este vídeo dará la vuelta al mundo y será difundido en parte o en su totalidad por las cadenas de televisión. Un número muy elevado de milagros y sanidades confirmados por personas no puede ser difundido aquí, porque la duración de este vídeo, inicialmente prevista para una hora, ha sido superada ampliamente. Sin embargo, ponemos a su disposición capturas de pantalla de algunas de las confirmaciones, ya que creemos que algunas personas pueden encontrarse en estas situaciones. Como WhatsApp es gratuito en Sudáfrica, lo hemos utilizado como medio para recoger estas confirmaciones de los milagros de la visita del profeta Kakou Philip en Sudáfrica. Cada día, decenas de testimonios de sanidad llegan al comité organizador a través de WhatsApp. ¿Cuántas personas que padecían diabetes, cáncer, VIH, hipertensión y otras enfermedades han sido sanadas durante las campañas de sanidad del profeta Kakou Philip en Sudáfrica? Es imposible decirlo con exactitud. Solo Dios lo sabe. Nuestro propósito era producir un vídeo de calidad, pero no podemos hacerlo. Fueron los apóstoles Yannick y Vichy, ayudados por el hermano Boga, quienes realizaron este video. Pasamos por alto muchas cosas antes de venir a Sudáfrica. El reportaje que hicimos aquí no es nada comparado con lo que ocurrió. Ni siquiera teníamos un camarógrafo. Ni siquiera teníamos un disco de almacenamiento. Compramos algunos aquí en Sudáfrica. También compramos un buen ordenador el 12 de marzo. Y decidimos hacer este montaje básico para ponerlo a su disposición y que nos ayuden. Sin embargo, pedimos que se abstenga de hacerlo quien no tenga experiencia en edición de vídeo. También queremos informarles de que los servicios de sanidad del profeta Kakou Philip en Sudáfrica han sido organizados legalmente por el comité Prophet Kakou Philip International, reconocido por el gobierno sudafricano y con sede en Europa. We find many people who can understand why we are so happy and free. We cross over Jordan. Acaban de escuchar Kakú, capítulo 163. Informe del viaje del profeta Kakú, Philip, a Sudáfrica, en marzo de 2025. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador. We cross over Jordan.